No juegues al cristianismo. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón. Gracias, Señor. Hermanos, yo quiero que usted guarde eso en lo más profundo de su corazón. Nunca, nunca juegue a ser cristiano. Tome esto con la seriedad más grande que usted pueda tener. Jesús, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque Jesús, nuestro Señor, en una ocasión dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo le pido en el amor de Dios, hermanito, que su vida vaya de acuerdo a lo que dice en su boca. Ame, ame, ame a Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Vaya conmigo, por favor, al libro de los jueces, capítulo 16. Allí vamos a estar compartiendo y disfrutando la bendita palabra de Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Alabanzas al Cordero de Dios. Jueces, capítulo 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga bien, hermano, lo que le voy a decir, y no olvide el tema: no juegues al cristianismo. Sansón, todos conocemos la historia de Sansón. Desde que estamos niños se nos habla de la historia de Sansón, del hombre fuerte, del hombre que arrancaba las puertas de la ciudad, el hombre que despedazaba a los leones, al hombre que con una quijada de un asno, dice la Biblia, un montón, dos montones, mató a 1,000 filisteos. Dios le da a Manoa y a su esposa estéril, a este niño llamado Sansón. Porque Israel había cometido un grave error ante los ojos de Dios. Siempre le daba la espalda a Dios y cometía pecado. Y cada vez que cometían pecado, la Biblia dice que Dios los entregaba a sus enemigos para que los torturaran, para ver si de esa manera se volvían a Dios. Porque los seres humanos nos cuesta entender las cosas a las buenas. Dios no quiere castigar a nadie, pero cuando Dios ve que nuestra terquedad es grande, tiene que permitir el dolor, la angustia, la batalla, la prueba. Alaba lo que Él vive, aleluya. Y los israelitas estuvieron 40 años bajo la esclavitud de los filisteos. Era una cosa terrible. Y nace Sansón. Pero oiga bien esto: Dios hace un pacto con este joven, con este niño, que tenía que ser nazareno. No le tenían que cortar el cabello. Gloria a Dios. Y Sansón Dios empezó a usarlo de una manera poderosísima. Y yo le voy a decir algo. Nunca olvide que si Dios te está usando, los dones no son tuyos, son de Dios. Y si Dios está haciendo algo grande contigo, no es porque tú lo merezcas, es que la gracia de Dios es grande sobre nosotros. Siempre, por mucho que Dios haga con nosotros, siempre mira hacia el cielo, gloria a Dios, y sé humilde. Aunque Dios te use, aunque Dios te haga maravillas contigo, dale siempre la gloria a Dios, siempre. Pero Sansón tenía un grave problema. Hermano, Sansón era más enamorado que un mono. Sansón tenía un problema de faldas. Sansón era mujeriego. Aleluya. Sansón tenía una debilidad, que siempre andaba pegado con las mujeres. Y yo le voy a decir a usted, caballero, dama, siempre guarde la distancia. Dele gloria a Dios si usted puede, hermanito. Sí, porque hay personas, hay hombres, hermanos, que todo el tiempo andan detrás de las hermanas y detrás de las hermanas. Hermanita, ¿y usted qué quiere? Y hermanita, ¿en qué le ayudo? Y hermanita, ay, hay que averiguar el por qué tanta miel, gloria a Dios. Hay gente muy íntegra, hay gente muy recta, muy, muy honesta, gloria a Dios. Pero hay algunos que no lo son, hermanito. Santo, aleluya. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que averiguar. Hay que tener discernimiento de espíritu, gloria a Dios. Y Sansón era ese tipo de cristiano carnal, de ese cristiano que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, de ese cristiano que nunca se afirma, de ese cristiano que quiere buscar a Dios pero al rato está retrocediendo, gloria a Dios, que ahorita está entregado y al rato anda bien carnudo otra vez, gloria al Señor. De ese tipo de cristiano era Sansón, gloria a Dios. Sansón no estaba definido. Y es en este camino, hermano, si algo usted necesita es estar definido hacia dónde usted va. Usted no puede estar en dos aguas. Aquí no se puede ser neutral. Y bueno, vaya conmigo al capítulo 16. Santo es el Señor. Versículo 4. Ahí vamos a empezar. Oiga bien lo que dice la Biblia, querido hermano. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Aleluya. Mire qué cosa lo que tenía Sansón, hermanito. Aleluya. Dios lo había dotado. Nunca desvalorice lo que Dios ha hecho contigo. Cuando el diablo te traiga oferta, valora lo que Dios ha hecho contigo, hermanito. Mi alma te alaba, Jesús. Mira cómo Dios lo tiene aquí en la iglesia, mire. Mire cómo Dios lo sacó a usted. Algunos de las drogas, otros del alcoholismo, otros de la delincuencia, otros de la calle, otros de un estilo de vida totalmente apartado de la gracia de Dios. Y ahora que Dios te ha llenado del Espíritu Santo, que Dios te ha dado paz, que Dios te ha dado gozo, que Dios te ha dado autoridad, que Dios te ha llenado del Espíritu Santo, hermanito, por favor, gloria a Dios. Mire, cuando el diablo venga a tentarte, cuando el diablo venga a ponerte oferta, no juegues al cristianismo, gloria a Dios. Recuérdale al diablo y dile: mira, a mí la sangre de Cristo me limpió de mis pecados, y lo que tú me ofreces no vale tanto como lo que Cristo me ha dado en mi vida. Gloria a Dios. Valora, valora, valora, valora lo que es estar en la iglesia. Valora lo que es tener a Dios de nuestro lado. Valora, gloria a Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí hay gente que Dios ha levantado, hay gente que Dios ha restaurado. Gloria a Dios. Pero poco a poco, hermanito, están como jugando. Aquí había un problema. Número uno, Dalila no era de Israel. Pero Sansón estaba enamorado. Y yo te voy a decir algo en esta hora. El diablo no da nada sin pedir algo a cambio. Ay, Señor, te alabo. Usted dice, mira, hermano, qué bonito todo lo que me está saliendo. Me están saliendo las cosas bien, gloria a Dios. Y la gente piensa que porque las cosas le están saliendo bien, es que Dios está metido en el asunto. No, mi hermano, gloria a Dios. Nada de lo que ofenda a Dios viene de parte de Dios, aleluya. Por lindo que parezca, antes de, aleluya, de cometer un error, detente. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Ay, bendito sea su nombre, hermanito. Qué triste era la vida de Sansón, porque Sansón no había aprendido, gloria a Dios, de, aleluya, servir a Dios como debe de servírsele al Dios de la palabra. Sansón había aprendido a jugar con las cosas de Dios, y lamentablemente, iglesia amada, eso pasa también en nuestros días, hermano. Y yo te voy a decir algo: jamás juegues con las cosas de Dios. Tú puedes jugar con la gente, tú puedes jugar con quien a ti te dé la gana, pero jamás trates de jugar con las cosas de Dios. Estando en la iglesia, pórtate bien, vive la palabra, guárdate para Dios, apártate del pecado. Esto no es un jueguito, hermano. El diablo no está desperdiciando su tiempo. Ahora mismo, oiga bien lo que voy a decir. Mientras yo hablo esta palabra, hay gente que está llorando amargamente. Aleluya, que me están oyendo a través de radio, televisión, que están encerrados en un cuarto queriéndose quitar la vida porque están en depresión, porque están vacíos, porque están tristes. El diablo te engañó, gloria a Dios. Y después de que te engañó, el diablo es experto en meterte el dedo encima, en acusarte, en destruirte, en aplastarte. Gloria a Dios. Cristo es el único amigo fiel. Aleluya. Escuche atentamente. A lo que dice la Biblia en este verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos. Y le dijeron, oiga lo que le dijeron: engáñale. Aleluya. Pero fíjense que, mire, hermanito, cuando los cristianos no andan buscando a Dios, están como ciegos espiritualmente, aleluya. Están viendo la trampa del diablo y no se dan cuenta. Se están dando cuenta que su vida va en decadencia espiritual y no se dan cuenta. Bendito Dios. Pero oiga, óigame bien lo que te voy a decir. Si tú no te das cuenta, para eso Dios permite que traigamos esta palabra, que cuando el diablo te está cegando, te está engañando, aparezca el mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Detrás de esa oferta que el diablo te ha dado está el engaño de Satanás. Aleluya. aleluya. El diablo está tratando de destruir la iglesia, está tratando de destruir pastores, destruir evangelistas, destruir predicadores, destruir líderes de la iglesia. Gloria a Dios. El diablo no respeta título, el diablo no respeta, aunque Dios te esté usando, a esa gente es que más hambre le tiene el diablo. Por eso yo vengo a decirte, iglesia bendita del Señor, cuídate, cuídate, no vivas descuidado. Con permiso, hermano, me voy a quitar este traje. A su nombre, gloria, aleluya. Oiga bien, le dicen los filisteos, engáñale. Aleluya. Mire, hermanito, el diablo puede engañar a cualquiera. Aleluya, si se descuida. Pero jamás puede engañar el diablo a un hombre y una mujer que están viviendo cerca de la presencia de Dios. El diablo no puede engañar a uno que esté orando todos los días. El diablo no puede engañar a uno que vive ayunando. El diablo no puede engañar a ninguno que esté aferrado a esta bendita palabra. Gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Por eso yo vengo a decirle a la iglesia, no juegues al cristianismo. Gloria a Dios, tome esto en serio, hermano, que el diablo no está jugando con ustedes, el diablo no está jugando con la iglesia, el diablo no está jugando. Gloria a Dios, él está deseoso de destruir la iglesia. Que el Señor lo reprenda. Pero en esta hora yo sé que el Espíritu de Dios va a tratar con muchos de los que estamos aquí, hermano, bendito Dios, y vamos a decirle, mira, diablito, conmigo te equivocaste, y con aquel también, y los que están atrás también, y los que están en medio, y los que están a través de radio, televisión, te equivocaste. Aleluya. Fíjese lo que hace los filisteos. Vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Chacha, esa gente sabía lo que habían vivido con Sansón. Sansón les había causado daño terrible. No hallaban la manera cómo detener a Sansón. Si lo encerraban en la ciudad, a la medianoche se levantaba, arrancaba las puertas de la ciudad y se las llevaba. Aleluya. Mientras tú andes con Dios, no hay diablo que te pueda destruir. Aleluya, mi alma te alaba. Pero allí es donde el diablo, hermano, destruye a los verdaderos siervos de Dios. Porque la gente dice, Dios me está usando, Dios está conmigo, estoy sintiendo la presencia de Dios, Dios está haciendo milagros, la presencia de Dios se está moviendo a través de las redes sociales, las almas se están salvando. Y el hermanito dice, ya no voy a orar lo suficiente, porque Dios se está moviendo con poquito que yo haga. Ten cuidado, gloria a Dios, nunca vayas a jugar al cristianismo. Bendito sea Dios. Si Dios te está usando, ora más. Si Dios te está usando, ayuna más. Si Dios te está usando, guárdate más para Dios. Consérvate en santidad. Apártate del pecado. Oh, gloria a Dios. ¿En qué consiste su fuerza? ¿Y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Y cada uno de nosotros dará 1100 siclos de plata. Oiga bien, le ofrecieron buen dinero a Dalila porque entregara a Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, aleluya, escuche bien esto, hermanito. Yo te ruego, le dijo, que me declares en qué consiste tu fuerza. Aleluya. ¿Y cómo podría ser atado para ser dominado? Yo quiero que tú me lo declares. Hermano de mi alma, escuche bien lo que le voy a decir en esta noche. En ese mismo momento yo me doy cuenta a través de las Escrituras que Sansón estaba jugando al cristianismo, estaba jugando con Dios, y Sansón no estaba dándose cuenta que el diablo estaba planificando destruirlo. Gloria a Dios. Ay, hermano, por favor, mire, aquí hay personas por las cuales yo estoy orando fervientemente. Aleluya. Y muchas veces me voy a mi casa después de que salgo de aquí y le digo: Dios de la gloria, trata con ellos, revélate, por favor, revélales tu palabra, dile lo que no está bien en su vida. Gloria al Señor. Hermanito de mi alma, hay muchas personas que están poco a poco descuidándose. Aleluya. El diablo está ganando terreno, el diablo está ganando ventaja. Hermanito, por favor, en esta noche yo vengo a hablarte. Gloria a Dios. Nunca vayas a jugar al cristianismo. Por favor, toma esto de lo más serio posible, porque yo veo, hermano, que Satanás está con una gran ira, como dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, que el diablo sabe que le queda poco tiempo y está buscando cómo hacerle daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Mira, hermano, oiga bien, en estos últimos días, si no nos ponemos a buscar a Dios, van a haber multitudes de cristianos que van a caer de la gracia de Dios, van a caer predicadores, van a caer pastores, van a caer líderes de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Y por eso yo vengo a decirte: aleluya, oye la voz de Dios, oye la palabra, por favor, iglesia bendita del Señor, pongámonos a buscar a Dios. Aleluya, búscale, búscale. Aleluya. Se daba cuenta que lo que estaba ahí era una trampa. Gloria a Dios. Sansón no tenía discernimiento. Sansón no se ponía a meditar que lo que estaba haciendo aquella mujer detrás de aquellas palabras no era de una mujer enamorada de Sansón. Era una mujer que le interesaba más la oferta que le habían hecho los filisteos. Gloria a Dios. Mire, yo te voy a decir algo: no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Gloria a Dios. Hay cosas que parecen buenas, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Sansón empezó con el jueguito, como aquel cristiano que dice: a mí el diablo no me bota. A mí eso le puede pasar a cualquiera menos a mí. Cuidado. Cuidado, aleluya. No digas: a mí el diablo no me bota. Mantente buscando a Dios todos los días de tu vida. Mantente humilde delante de la presencia de Dios. No te salgas de la palabra. Nunca juegues al cristianismo. Mantente apegadito a esta palabra. Gloria a Dios. Aunque te digan fanático, aunque te digan aleluya, aunque te digan gloria a Dios, que tú te has quedado aleluya en el tiempo, no importa. Mantente apegado a la palabra. Agárrate de la palabra. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay gente que Dios la cuida. Ay, santo, te alabo, porque guardan la palabra de Dios. Dios está comprometido con la gente que vive esta palabra. Santo es el Señor. Dice el verso 7: y respondió Sansón: sí, me ataren con 7 mimbros verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Escuche bien. Viene Sansón y empieza con aquellas bromas, aleluya, y aquel jueguito, que jugando con las cosas de Dios, jugando con su llamado, jugando con el diablo, hermanito, jugando con la carne, aleluya, jugando a que a mí el diablo no me bota, que yo tengo dominio propio. Si tienes dominio propio, guarda la distancia. Si tienes dominio propio, ponte a buscar a Dios. Si tienes dominio propio, dile no, no, no al diablo y al pecado. Dile no. Alábalo, alábalo, alábalo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y este texto de la Biblia nunca, nunca lo olvides, iglesia bendita del Señor. En Efesios 4:27 dice la Biblia: ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios. Si tú miras que el diablo se te está acercando, manténlo lo más lejos posible. En el nombre de Jesús, cierra las puertas, cierra toda aquella puerta que está abierta, gloria a Dios, por donde el diablo está reclamando derecho. Que el Señor lo reprenda. Cierra, cierra esas puertas abiertas en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu vida espiritual. Alaba lo que Él vive por los siglos. Santo, escuche bien. En el verso 8 dice la Biblia: y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Mi alma te alaba, Jesús. Mi hermano, a veces estamos viendo la obra de Satanás y no nos damos cuenta. A veces vemos al diablo destruyéndonos y no nos damos cuenta. A veces estamos sintiendo que nuestra vida espiritual va en decadencia y no hacemos nada por recuperarnos, gloria a Dios. A veces nos damos cuenta que nuestra oración ha menguado, que nuestra búsqueda ya no es la misma, gloria a Dios, que nuestra consagración no es la misma, que nuestra entrega a Dios no es la misma, que nuestra vida de santidad, aleluya, ha ido menguando, que poco a poco le hemos ido dando lugar al diablo, gloria a Dios. Dios, y no nos damos cuenta, aleluya. Hermanito, mire esos detalles, por favor, abre los ojos. El diablo está tratando de destruirte. Alábalo, alábalo, alábalo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. El diablo está destruyendo familias, está destruyendo hogares, está destruyendo la juventud, está destruyendo ministerio. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia despierte de este sueño espiritual y que paremos el jueguito. Hay que buscar a Dios. Este es tiempo de hacerle un llamado a la iglesia, un llamado a la oración, un llamado al ayuno, un llamado a la santidad, un llamado a la entrega. Este es el tiempo que hay que llamar a la iglesia. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Esto es urgente, hermanito, gloria a Dios. Yo mismo siento aflicción en mi espíritu y siento un deseo enorme, gloria a Dios, antes de venirme para el culto, llamar a la iglesia, aleluya. Y hoy yo, mire, hermano, todos estos días he andado repitiéndolo en el carro, donde quiera que estoy, y le digo a mi esposa: mire, ay, yo necesito una reunión con los líderes de la iglesia, yo necesito reunirme con el pueblo, yo necesito, le digo, es que yo siento que algo no está bien delante de la presencia de Dios. Yo siento que hay un ataque del diablo y los cristianos no se están dando por enterados. El diablo está, aleluya, con una gran ira para destruirnos, hermanos, para destruir las iglesias de sana doctrina. Que el Señor reprenda al diablo. Pero yo sé que en medio de esta tempestad, alaba a Dios, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante los males. Alábalo, alábalo, alábalo. Gloria a Dios. Shabakitalay. Hermanos, oiga bien lo que les voy a decir. Cuando uno empieza a descuidarse espiritualmente, hay muchas cositas, gloria a Dios, que uno puede notar. Y no solamente las nota uno mismo, los nota la gente que nos ve, la gente que está a nuestro lado. Porque cuando empieza la decadencia espiritual, cambian muchas cosas en nuestra vida. Cambia tu carácter, cambia tu forma de servir a Dios, cambia tu forma de obediencia al Dios de esta palabra. Cambia tu actitud, cambia tu forma de hablar. Hay muchas cosas que empiezan a cambiar. Óigame bien, cuando una persona empieza a decaer espiritualmente, hasta cuando usted lo oye que está hablando, usted oye que no es espiritual. Oh gloria a Dios, que con una cosa poca se ofende, se enoja. Oh gloria a Dios, el esposo llega del trabajo y la esposa le dice: aleluya, que veniste tan temprano. Y aleluya, y él le dice: ¿y qué te interesa? Y empieza la pelea por bobería, por tontería. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ausente. ¡Alábalo! El que marca la diferencia en la iglesia, en el hogar, en tu casa, en tu vida, es la presencia de Dios. Es Dios. Es Dios el que marca la diferencia. Masoquita Mahalaya. Adóralo, que Él vive, adóralo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Aquí hay gente que tiene que despertar en esta hora, hermano. Mire, hermanito, cuando usted ya viene a la iglesia y se sienta en la iglesia y le da lo mismo, aleluya, el culto, gloria a Dios, que si Dios habla o no habla, que si Dios se siente o no se siente, si usted está viviendo eso, esta noche la alarma de Dios le está sonando, la alarma de Dios le está avisando. ¡Gloria a Dios! ¡Alaba lo que Él vive! ¿Sabes qué dice la Biblia? Y esto a mí me preocupa en gran manera. Porque en el verso 9 dice la Biblia: y ella tenía hombres en acecho en el aposento. O sea, ¿escuchó eso, hermanito? Aleluya. El diablo viene y mira la vida de los seres humanos y dice: mira, vayan a la iglesia y averigüen cuál es la debilidad de cada cristiano. Aleluya. ¿Ya te diste cuenta que la debilidad de aquel es el dinero? Ofrécele un trabajo de noche, que paguen el doble de lo que le pagan en el día. Gloria a Dios. Que le paguen más, tres veces más en el horario de la iglesia, que él va al templo, gloria a Dios, para que de esa manera lo saquemos de la iglesia. Y el hermanito dice: pastor, quiero darle una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Me han ofrecido un trabajo que me van a pagar tres veces más de lo que gano, gloria a Dios, pero ya no voy a venir al culto, solamente voy a venir el sábado, a veces los martes, gloria a Dios. Y el hermanito dice: es que Dios me está bendiciendo. Ten cuidado, esa no es bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no te aparta de Dios. La bendición de Dios te acerca a Dios. ¡Alábalo! Oh, gloria, gloria, gloria. La iglesia necesita discernimiento en estos últimos días. Aleluya. Dalila parecía linda. Aleluya. Todo lo que el sazón miraba en Dalila era todo lo bonito. Miraba su cuerpo, miraba su cara. Aleluya. Decía, no hay otra más linda que Dalila. Pero Dalila tenía veneno mortal de parte del diablo para destruir la vida de Sansón. Aleluya. Iglesia, no juegues al cristianismo. Gloria a Dios. Escuche bien lo que dice aquí la Biblia. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Aleluya. Y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón decía: soy listo. Y siguió en el jueguito. Gloria a Dios. Mire, hermanito, le voy a decir algo en esta noche. A ti te puede pasar un fracaso una vez, pero cuando ya son dos veces, aleluya, hay que averiguar qué es lo que está pasando. Y si te pasa la tercera vez, tú ya andas mal delante de la presencia de Dios. Oh, hermano, óigame bien lo que estoy diciendo, porque si el diablo te puso una trampa y te tropezaste, no te tienes que volver a tropezar en esa misma trampa. Gloria a Dios. Si el diablo te ha puesto una trampa y has caído en ella, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, pero no vuelvas a caer en ella. Levántate, levántate. Gloria a Dios. Hay que sacar al diablo, hermano. Hay que sacar los demonios. Aleluya. Hay gente que ha sido, aleluya, puesta en trampa del diablo, y el diablo está allí trabajando. Gloria a Dios. Ay, mira, hermanito, si le fallaste a Dios, corre al altar en esta noche o llora delante de Dios y dile al Dios de la palabra: perdóname, perdóname. Gloria a Dios. Aleluya. Sansón continuó la segunda vez, volvió a mentirle a Dalila. La tercera vez volvió a mentirle a Dalila. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Pero yo creo, hermano, que cuando ya el diablo mira todo eso, el diablo dice: a este ya lo tengo en la red, este solo es cuestión de tiempo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Este ya no es serio, este está jugando con las cosas de Dios. Y yo, óigame bien, hay cientos de miles de cristianos que han caído de la gracia de Dios porque han empezado con este jueguito, el jueguito que el diablo no me bota, el jueguito de estar coqueteando con el pecado, pero a mí no me bota. Que el Señor reprenda al diablo. Yo te voy a decir en esta hora, la forma en que el diablo no te va a botar es que cortes con el pecado, es que le digas no al diablo y la tentación. Aleluya. Óyeme bien lo que te voy a decir. Hay pecados de toda índole que el diablo está poniendo en los últimos tiempos, hermano. Óigame bien, aún los celulares son una trampa de Satanás. Hay cientos de miles de cristianos que en estos días están viendo pornografía, y cuando vienen a la iglesia son gente atada, son gente bajo presión del diablo, son gente que tienen, aleluya, hasta posesiones demoníacas, y quieren levantar las manos y no pueden. Gloria a Dios, porque hay ataduras del diablo que no te permiten. Aleluya. Esta noche es la noche de tu libertad. Esta es la noche que Dios va a romper cadenas. Esta es la noche que Dios te va a libertar. Esta es la noche de tu victoria. Esta es la noche de tu libertad. Santo es el Cordero de Dios. Mire a dónde llevó este juego a Sansón. Verso 16 dice la Biblia: aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Oh Dios, oiga bien lo que voy a decir en este momento, escúchelo. Hay personas que han empezado con una broma. Y le han dicho a una persona que no es su esposa: qué bonita se ve. Y a ella le hizo el corazón así, ¡boom! Y el diablo le dice: contéstale. Le dice ella: gracias, qué detalle el suyo. La cosa empieza a cambiar de color, y cuando empiezan esas cositas, después quiere zafarse de ellas y no puede. Por eso vengo a decirte en esta noche: no juegues al cristianismo. Usted me dirá a mí: pastor, usted está exagerando. No estoy exagerando, estoy hablando cosas que te pueden librar de la destrucción. Te estoy hablando cosas que pueden llevarte a la muerte espiritual, a la destrucción de tu familia, a la destrucción de tu hogar, a la destrucción de todo lo que te rodea, a la destrucción de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo, gloria a Dios. Cuando alguien te diga eso, dile en la cara: a mí me respeta, a mí me respeta, yo soy cristiano. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? ¿Cuántos se atreven a decir eso? Gloria a Dios. Oiga bien, mire cómo iba el jueguito con Sansón, hermano. Ahora está en una situación tan difícil, aleluya, que estaba en gran angustia, amor. Aleluya, aquí dice: mortal angustia. Gloria a Dios. Es como diciendo Sansón: empecé con un jueguito y ahora cómo me zafo de esta. Gloria a Dios. Ya le había gustado. Y las palabras de Dalila le habían traspasado el alma. Las palabras de Dalila llevaban, aleluya, la unción satánica, hermanos, aleluya. Dalila le había dicho: todavía me sigues mintiendo, Sansón, aleluya. Sansón estaba, pero en una situación sin calle, en un callejón sin salida. Oh, gloria a Dios. Pero en esta hora, óyeme bien lo que te voy a decir, porque yo no sé si esta palabra va a restaurar a miles y miles de hogares, de familia, a miles de jóvenes, a miles, aleluya, de gente que me oyen a través de radio y televisión. Aleluya, si ya caíste en la trampa y el diablo te sigue predicando, en este momento detente, párate firme y párale a ese jueguito delante de la presencia de Dios y dile al diablo: le doy gracias a Dios por la palabra, porque la palabra me está llegando a tiempo, me está llegando en el momento que yo la necesito. Gloria a Dios, sálvate, escapa por tu vida. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Hay gente que está recibiendo esta palabra, hermano. Hay gente que va a ser rescatada en este momento. Hay gente que estaba al borde del fracaso, al borde de la caída, al borde de un adulterio. Oh, gloria a Dios. Oye la voz de Dios. Oye la palabra. Oye la palabra. ¡Alábalo! ¡Ay, santo! hermano, incluso hay gente que me dice a mí, pastor, predique pero no grite. Pero es que, hermano, yo no puedo callar, yo no puedo enmudecer, yo tengo que gritarle al mundo, aleluya, porque hay gente que ahora están llorando amargamente, que si alguien les hubiera hablado a tiempo, a lo mejor no hubieran fracasado. Si Dios, aleluya, si ellos hubieran oído el mensaje de Dios a tiempo, no estarían en este momento derramando lágrimas, aleluya. No habrían hogares desintegrados, no habrían hogares destruidos. Bendito Dios. Pero yo doy gracias a Dios, que Dios nunca llega tarde, y hay muchos de ustedes a los que Dios quiere rescatar en este momento. Hay muchos de ustedes a los que Dios quiere, aleluya, evitarles un fracaso terrible. Y por eso hoy vengo a decirte, no juegues a ser cristiano. Este camino es serio. Gloria a Dios. Aquí hay que servirle a Dios como Dios manda, no como a nosotros nos dé la gana. La Biblia dice que fue reducido a mortal angustia. Oh, gloria a Dios. En aquel momento, el jueguito de Sansón estaba llegando a lo más triste, aleluya. Alabado Dios. Y empezó a entregar lo que Dios le había dado. No, por favor, pastor, evangelista, predicador, maestro de la palabra que me oyes, si el diablo te está dando ofertas para que vayas a pecar, no lo hagas, por favor. Valora lo que Dios te ha dado. Recuerda esos 20, 30 años que llevas predicando esta palabra. Recuerda las lágrimas que has derramado sirviéndole a Dios. Lo vas a echar a perder en 5 minutos miserables de placer. Lo vas a echar a perder todo. Vas a echar a perder tu ministerio. Vas a echar a perder tu testimonio. Vas a echar a perder tu salvación. Aleluya. Por favor, haz un recuento en este momento, aleluya. Quizás el diablo te tiene enceguecido, el diablo te tiene con los ojos cerrados espiritualmente, aleluya. Pero deja que el Espíritu de Dios te quite la venda, deja que el Espíritu de Dios te abra los ojos. Gloria a Dios. Adóralo, que Él vive, adóralo. Arranca, Padre, arranca esa venda de los ojos. Deja que te quite la venda, deja que te quite la venda. Ahí está el Espíritu de Dios. Deja que te quite la venda, aleluya. Dios va a quitar vendas. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Es que siento angustia, hermanos. Es que siento desesperación. Aleluya. Por favor, iglesia bendita de Dios, cuídate. Iglesia bendita de Dios, guárdate. Guárdate. Miren, hermanos, yo he predicado mensajes en este púlpito hace muchos años, y algunas veces he tenido la oportunidad de escucharlos nuevamente. Y luego, cuando lo escucho y veo la gente que ya no está en la iglesia, yo digo, Dios mío, ese hermano fracasó porque quiso, no fue porque Dios no le hablara. Aleluya. Mire, hermanito de mi alma, por ejemplo, si usted en este día sigue jugando al evangelio, usted lo va a hacer porque usted quiere. Aquí estamos viendo una historia bíblica en la vida de Sansón, un ejemplo bíblico del fracaso de un hombre que Dios había llamado para su gloria, para ser juez del pueblo de Israel, pero no supo valorar lo que Dios le había dado, y empezó a jugar, a servirle a Dios, aleluya, a que el diablo no me bota, que yo soy fuerte, a que yo tengo la unción. Olvídate de eso, hermanito. Bendito Dios, te lo voy a recordar una vez más. el diablo no respeta títulos, el diablo no respeta posiciones en la iglesia. Aleluya, agárrate de Dios y no te sueltes. Aleluya, que la única seguridad que tenemos aquí es Dios y su palabra. Dios y su palabra, agárrate de la palabra. Gloria a Dios, aférrate a la palabra. Gloria a su nombre. Sansón, su juego le costó caro. Reveló el secreto. Y Dalila, dice la Biblia, aleluya, que en el verso 19 ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Ahí estaba Sansón. Me ama, decía, me ama. Qué linda Dalila, dijo. Cómo me quiere Dalila. Hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 cerejas de su cabeza, le cortó la trenza. Aleluya. Escúchame, por linda que sea la oferta que te hace el diablo, hay dolor y angustia detrás de lo que él te ofrece. Hay lágrimas, hay muerte, hay destrucción. Ah, yo hago lo que a mí me da la gana y no me pasa nada. Espérate. Es que llevas tiempo jugando con Dios y no te ha pasado nada. Sansón lo hizo 3 veces y no le pasaba nada. Gloria a Dios. Pero la cuarta ya no se pudo salvar de ella. Le cortaron. El diablo te va a cortar. Gloria a Dios. Hay gente que, aleluya, se apartan de los caminos de Dios y dicen, no, si la vida continúa, yo estoy saludable, no tengo enfermedades, no tengo problemas, no tengo enemigos. Que no te das cuenta que para morir solo hay que estar vivo, no hay que estar enfermo, no hay que tener problemas, no hay que tener enemigos. ¿Cuántos no mueren en un accidente? ¿Cuántos no mueren sin saber, gloria a Dios, la razón, el motivo? Por favor, no pongas en riesgo la eternidad. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Dalila? Comenzó a afligirlo. Así es el diablo. Ah, ahora, cristianito, levántate, repréndeme, échame fuera. Aleluya. Y usted dice, Dios mío, no siento nada. ¿Qué está pasando ahora? Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Atento a esto, por favor. Ya voy a ir terminando. Allí es donde están todos los cristianos. Ah, andan jugando con Dios. Vienen al culto. Y dicen, no, Dios está conmigo, varón. Dios está conmigo. Todavía estoy en la iglesia. Espérate. Verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, oiga lo que dijo Sansón, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Aquí hay una palabra triste, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ay, Dios mío. Ahora, ¿de qué te sirven las cosas? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve la fama? ¿De qué te sirve el poder? ¿De qué te sirve los lujos? ¿De qué te sirve todo? ¿De qué te sirve todo? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Así hay mucha gente que está jugando con Dios, jugando con Dios, jugando con Dios. Y dicen, pero siempre voy a salir al otro lado. Cuidado. Que no vaya a ser que Dios ya se haya apartado. La historia de Sansón, por jugar a ser cristiano, le costó caro. Lo agarraron los filisteos. Escucha, iglesia amada. Le sacaron los ojos. Y aquí hay algo que a mí me dolió el corazón. Y yo dije, yo tengo que decirle esto a la iglesia. Nunca te conviertas en un juguete del diablo. Lee el verso 25 conmigo y dice la Biblia. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Ciego, ya le habían sacado los ojos. Y sirvió de juguete delante de ellos. Juguete. Dios mío, hermanito de mi alma, iglesia bendita del Señor. No juegues a ser cristiano. No vaya a ser que termines siendo un juguete del diablo. Hay gente que me oye, que en este momento están derramando lágrimas, están llorando, tristes, porque el diablo te ha tomado como pelota, está jugando contigo. Está jugando con tu dignidad, jugando con tu vida, jugando con tu salvación. Esta noche quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Aleluya. Judas anduvo con Jesús 3 años, fue el tesorero de Jesús y no aprendió a jugar y terminó vendiendo al maestro por 30 monedas de plata. Esta noche quiero orar por los amigos, si hay amigos en medio nuestro y si hay algún hermanito que quiere o necesita oración, vente que yo también voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Es que yo siento angustia, hermanos. Yo siento No sé. Siento angustia. Aleluya. El que necesite oración se puede poner de pie y vamos a orar. A ti que estás a través de radio, televisión, en las redes sociales, que a lo mejor llevas días jugando a las cosas de Dios. Es por eso, y escuche bien, iglesia amada, yo no sé si alguna vez usted ha escuchado a los voceros de Cristo cantar una alabanza llamada a Benito, que Benito era un pastor. Y yo leí la historia de esa alabanza. Bueno, la explicó directamente el que escribió la alabanza. Y era un hecho real. Benito fue un pastor de las Asambleas de Dios. Y después fue pastor de la Iglesia Bautista. Pero Benito se acostumbró a levantarse y caer, a levantarse y caer. Y dice el hermano Silva que llegó un momento que cuando Benito caía de la gracia de Dios, la iglesia iba a traerlo donde él estaba. Y dice, él es el único pastor que yo conozco que haya caído de la gracia de Dios y sus miembros vayan a buscarlo para que lo siga pastoreando. Pero como Benito se acostumbró a levantarse y caer, hasta que llegó un día en que Benito tomó su propio cinturón, lo amarró de la raíz de un árbol y se quitó la vida. Benito se ahorcó. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbró a jugar con Dios. Esto es serio. Yo estoy afligido por la gente, afligido por la humanidad, por la iglesia. Usted que está a través de radio, televisión, redes sociales, y en este momento quiere reconciliarse, aceptar al Señor, quiero orar por ti. Si tú eres sincero con Dios y en este día le dices al Señor, yo quiero parar este juego que he tenido, yo quiero empezar a servirle a Dios en espíritu y en verdad, yo quiero empezar a entregarme a ti como nunca me había entregado, yo quiero empezar a vivir una vida como a ti te agrada, haz esta oración conmigo con todo el corazón. Señor Jesús, en este momento me reconcilio contigo.